Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 231. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar, como siempre, dos horas escuchando el mejor rock, el blues y el metal. Como siempre, vamos a tener el bloque de las grandes mujeres de la música que trae Sonia Funes, el bloque de blues, el bloque de Alejandro Ayo, que trae bandas por ahí no conocidas acá en Argentina, y después los bloques de siempre, el de la balada, el super clásico, el temazo en vivo, el acústico y por supuesto los dos bloques de las bandas emergentes. Les voy a decir las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71, el Facebook es Alto Voltaje, el canal de YouTube Alto Voltaje LP, el mail para que las bandas o solistas que quieran sonar acá en el programa dejen su material es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp más 549-221-614-5773. Y les recuerdo que si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje, están subidos en iVoox.com, en Amazon Music y también en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con una canción, pero hoy no vamos a empezar con una canción cualquiera. A lo que me refiero es que vamos a escuchar el nuevo tema, uno de los nuevos temas de Guns N' Roses, llamado Atlas. Sacaron dos temas nuevos, el ya mencionado Atlas y Nothing. Y yo, como fanático de Guns N' Roses, voy a decir una cosita. A mí me parecen dos temas. El que vamos a escuchar, Atlas, me parece un buen tema, pero normalito para lo que es Guns N' Roses. Y para esperar tanto, porque no sacan algo desde el año 90, para que saquen un tema así. Y Nothing directamente no me gusta para nada. Yo lo que no puedo entender es por qué no hacen temas nuevos, porque estos dos temas son temas que sobraron del Chinese Democracy que sacó Axl Rose con esos Guns N' Roses que no eran Guns N' Roses. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces no entiendo eso. ¿Por qué siguen, en vez de hacer temas nuevos, siguen haciendo temas que sobraron de Chinese Democracy, que es un disco que a los fanáticos de Guns N' Roses no le gusta? Como siempre digo, puede ser un buen disco solista de Axl Rose, pero eso no es Guns N' Roses. Y si van a seguir sacando estas cosas, entonces, por lo menos para mí, sacando en vivo el recital en vivo, por lo menos para mí, si siguen con esto, voy a decir que Guns N' Roses se terminó en el año 90. Pero bueno, vamos a escucharlo y júzguenlo ustedes. Y después, si alguno me quiere opinar por Instagram o algo, que me diga, o al WhatsApp o donde quiera. Entonces vamos a escuchar a Guns N' Roses con uno de sus nuevos temas, Atlas. Yeah. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover, donde repasamos esas versiones que toman un clásico, lo sacuden un poco y lo llevan a un territorio completamente distinto. Hoy vamos con una combinación explosiva. Dave Mustaine de Megadeth haciendo Skull Out, el himno inmortal de Alice Cooper. Ya de entrada suena raro, inesperado y por eso mismo es tan espectacular. Porque Skull Out es un clásico absoluto del rock, una canción que marcó generaciones enteras como el grito de libertad por excelencia. Ese momento donde terminan las clases, se viene el verano y todo se convierte en una rebeldía contagiosa. Pero cuando Dave Mustaine mete mano, el espíritu del tema cambia, sigue siendo rebelde, pero se vuelve más áspero, más filoso, más Megadeth. Hay algo fascinante en escuchar la voz de Mustaine sobre esta canción. Él no intenta imitar a Alice Cooper, no le agrega teatralidad, no juega con lo dramático. Lo que hace es bajar el cover al mundo del metal con ese tono rasposo, desafiante y casi burlón que lo caracteriza. Es como si tomara el mensaje original de la canción, esa liberación adolescente, y lo llevara a un nivel más oscuro y más rebelde, como diciendo, la escuela puede haber terminado, pero la batalla recién empieza. Musicalmente, la versión tiene la marca registrada de Mustaine, guitarras con más ataque, una banda más pesada y ese toque trayero que aparece entre líneas aunque él no se desmadre del todo. Es un cover que respeta el espíritu original pero lo renueva desde un costado mucho más agresivo. Y eso es lo interesante. Skull Out siempre fue un himno, pero en esta versión se convierte casi en un manifiesto metalero, en una especie de no nos importa nada, vamos igual. Con un Mustaine disfrutando y reinterpretar un clásico sin perder su identidad ni por un segundo. Así que suban el volumen, porque esto no es un cover para escuchar bajito. Es para sentir esa energía de Mustaine mezclada con un clásico inoxidable y para recordar que la esencia del rock sigue siendo romper reglas, desde donde sea. Vamos a escuchar a Dave Mustaine haciendo el cover de la canción de Alice Cooper, Skulls Out. Girls and boys making all their noise. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Y ahora llegamos al bloque acústico, ese espacio donde desarmamos las canciones para descubrir lo que realmente esconden debajo. Y hoy vamos a meternos en una de esas versiones más emblemáticas y crudas que dejó la década del 90. Una interpretación que convierte un clásico del rock alternativo en un momento casi espiritual. Hablamos de Stone Temple Pilots con Plush. Pero más que de Stone Temple Pilots, hoy vamos a hablar de Scott Weiland y de todo lo que su voz cargaba en cada una de esas frases. Plush es por sí sola una canción envuelta en misterio. Nació inspirada en un caso real de una chica desaparecida en Estados Unidos, pero también en ese sentimiento de confusión y pérdida que forma parte del ADN emocional del grunge. La letra no es directa, no te lo da por servido. Está llena de imágenes extrañas, preguntas que no esperan respuesta, frases que parecen sacadas de un sueño inquieto. Y justamente por eso funciona tan bien, porque no trata de explicarse, sino de sentirse. Cuando la banda decidió hacer la versión acústica, lo que lograron fue dar vuelta la perspectiva de la canción. Dejó de ser un tema poderoso, lleno de guitarras saturadas, para convertirse en una confesión íntima, una charla con uno mismo. Y es ahí donde Scott Weiland brilla de una manera que muy pocos vocalistas podían lograr. Weiland tenía un don inexplicable. Su voz podía ser fuerte, podía rugir, podía empujar una canción hacia adelante, pero también podía quebrarse, susurrar, mostrar el peso de la emoción sin disfrazarlo. Y en Plush, en acústico, hace exactamente eso. Acá no hay distorsión que lo cubra, no hay capas de sonidos que amortiguen el impacto. Su voz queda desnuda, expuesta, vulnerable. Cada frase parece venir desde un rincón de su vida donde siempre convivieron la sensibilidad, los fantasmas personales y una búsqueda constante de algo que lo mantuviera en equilibrio. La manera en que Scott frasea en esta versión es impresionante. Alarga algunas palabras como si le costara soltarlas, acorta otras como si no quisiera enfrentarlas. Juega con silencios que pesan tanto como la letra. Y todo eso hace que Plush no solo sea una canción triste, sino una canción profundamente humana. La guitarra acústica, repetitiva y calma, crea un colchón que no compite con la voz, apenas acompaña como un latido. Y sobre ese latido construye una interpretación que atraviesa, no grita, no exagera, no actúa, solo siente. Es como si cada vez que la cantara estuviera hablando desde una herida que nunca terminó de cerrar. Y esa capacidad de convertir una frase en un mundo entero es lo que hizo de Weiland uno de los vocalistas más únicos de su generación. La versión acústica de Plush se convirtió legendaria no porque suene perfecta, sino porque suena real. Porque ahí está Scott sin escudos, sin la energía arrolladora del formato eléctrico, dejándonos entrar a un costado suyo que en muy pocas canciones dejaba ver tan claro. Por eso esta interpretación sigue emocionando, sigue marcando, sigue viva, porque en ella escuchamos mucho más que una canción, escuchamos un artista tratando de entender su propio dolor, y eso trasciende. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar esta joya acústica como se merece. Vamos a escuchar a Stone Temple Pilots con Plush. And I feel the time's a waste to go. So where you going till tomorrow? And I see that these are lies to come. Would you even care? And I feel it. smell her? Will she smell alone? And I feel so much depends on the weather. So is it raining in your bedroom? And I see these are the eyes of disarray. Would you even care? And I feel it, and she feels it. Well, mask I found, and I feel when the dogs begin to smell her. Will she smell alone? When the dogs you find her, got time to wait for tomorrow to find it. To find it, to find it. When the dogs you find her, got time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bienvenidos a este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Hoy vamos a encender el alma con una de esas voces que no nacen, se desatan. Una mujer que no cantaba, sino que vivía cada nota, que sangraba sentimientos, que rompía y reconstruía corazones con un solo grito. Hoy hablamos de Janis Joplin, la bruja salvaje y sensible del blues, un espíritu libre que quemó la vida a pura intensidad. En un tiempo donde el mundo esperaba que las mujeres fueran delicadas, perfectas y silenciosas, Janis eligió ser lo contrario, imperfecta, intensa, ruidosa, auténtica. Ella no buscó encajar, ella explotó las cadenas y en ese estallido dejó una marca eterna. Su voz era electricidad pura, áspera, rota, llena de heridas y de ganas, una mezcla única de blues, soul y rock que no pedía permiso, invadía, golpeaba, emocionaba. Cuando Janis subió al escenario, No había pose, no había máscara. Había verdad, una verdad cruda, hermosa y dolorosa. Cantaba desde las entrañas, desde lo más profundo de su alma, y cada palabra era vida y cicatriz. Pero detrás de esa fuerza incendiaria también había fragilidad, dudas, búsqueda. Janis quería ser aceptada, quería amor, quería libertad, y lo pagó todo por sentir. Esa fue su bendición y también su tormento. En pocos años incendiarios, Janis Joplin abrió caminos que antes no existían. Demostró que una mujer podía pararse frente a toda una generación, romper los moldes, desafiar las reglas y ser pura emoción. No necesitó décadas, necesitó verdad. Verdad brutal, bella y desgarradora. Su llama se apagó demasiado pronto, pero dejó un fuego eterno, un legado de rebeldía, de espíritu libre, de música que no envejece, de una lección clara. En la vida, lo que importa no es cuánto dura, sino cuán intensamente se vive. Hoy recordamos a Janis Joplin, la mujer que gritó lo que muchos callaban. La mujer que amó sin medida y que convirtió la vulnerabilidad en fuerza y la fuerza en arte inmortal. Porque algunas estrellas no están hechas para brillar suavemente, están hechas para incendiar el cielo. Come on!

en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy nos vamos a detener en una de esas canciones que capaz no suenan tan seguido, pero cuando aparecen te atraviesan. La banda XCIS y el tema es Winna Find Love. XCIS fue una banda formada a finales de los años 80 en plena explosión del hard rock melódico. Ese momento donde las guitarras tenían filo, pero las baladas tenían un enorme corazón. Con Terry Lowes al frente, una voz potente, cálida y con ese toque de vulnerabilidad tan difícil de lograr, la banda construyó un sonido propio en una época donde era difícil sobresalir. Y aunque no tuvieron la maquinaria comercial de otras bandas del momento, se ganaron un lugar entre los que valoran la calidad por encima del marketing. Y ahí aparece Winna Find Love, una balada que es casi una confesión abierta. Es la historia de alguien que ha recorrido caminos difíciles, que ha amado, perdido, caído, levantado y que sin embargo sigue guardando una pequeña chispa de esperanza. Esa esperanza que todos en algún punto necesitamos. La certeza de que en algún momento, cuando el amor llegue de verdad, va a sanar todas las heridas. La canción arranca con esa alma que te envuelve, una melodía que te invita a bajar las defensas. Y cuando entra la voz, sentís que no es solamente alguien cantando, es alguien contando su propia verdad. Terry Lowes tiene ese don de hacerte creer cada palabra, de transmitir el cansancio, de buscar la nostalgia de lo perdido, pero también esa especie de promesa interna. Ese todavía no encontré el amor que necesito, pero sé cuando llegue, va a valer la pena cada espera. Musicalmente es una balada muy bien construida, guitarras limpias que acompañan sin invadir, una base suave que sostiene cada frase y picos emocionales que llegan de a poco, sin exagerar. Porque esta no es una balada grandilocuente, es una balada sincera, es la voz de un corazón que habla bajito pero fuerte. Y por eso funciona tan bien, porque todos conocemos esa sensación de preguntarnos si alguna vez llegará ese momento, esa persona, ese algo que por fin nos haga sentir en casa. Y este tema te abraza justamente ahí, en ese pensamiento. Así que acá en el bloque de la balada de alto voltaje, prepárense para una de esas baladas que dejan a uno pensando después de que termina. Vamos a escuchar a XCIS con Winna Find Love. Find love. I hope that you feel. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Kenny Wayne Shepherd, uno de los guitarristas más importantes y sólidos que surgieron en las últimas décadas dentro del blues eléctrico moderno. Y es impresionante pensar que todo empezó cuando era apenas un adolescente, pero ya tocaba como si llevara toda una vida encima. Kenny nació rodeado de música. No venía de una familia de músicos, pero sí de una familia que respiraba rock, blues y cultura musical todo el tiempo. Y desde muy chico quedó hechizado por la guitarra. Pero su gran punto de quiebre fue cuando vio a Stevie Ray Vaughan por primera vez. Ese momento lo marcó para siempre. A partir de ahí, no solo quiso tocar con ese nivel de sentimiento, con esa intensidad que te atraviesa como un rayo. Con apenas 17 años, se plantó en la escena del blues con una seguridad que parecía imposible. Y ahí llegó Ledbetter Heights, su primer disco, que dejó al mundo boquiabierto. Un pibe que tocaba con la ferocidad de un veterano, que improvisaba con naturalidad, que dominaba los silencios, los fraseos, las subidas y bajadas emocionales, como si entendiera cada rincón del género. Kenny Wayne Shepherd siempre mantuvo algo muy particular. Respeta profundamente el blues tradicional, pero no suena antiguo. Su música tiene frescura, tiene dinamismo, tiene ese filo moderno que conecta tanto con el público joven como con los que crecieron escuchando a B.B. King o a Lynyrd Skynyrd. Sus discos siguientes, Trouble Is, Live On y The Place You Are In, fueron consolidando un estilo inconfundible. Guitarras limpias que después explotan en solos poderosos, riff con alma de rock sureño y momentos de sensibilidad pura donde la guitarra parece llorar. Y eso justamente es lo que hace tan especial a Kenny. La guitarra en sus manos habla, no dice notas, dice emociones. Otro aspecto clave es su presencia en vivo. Kenny no es un showman que grita o que hace piruetas. Su magnetismo está en cómo se mete dentro de cada solo. Cuando toca, cierra los ojos, se inclina hacia la guitarra, respira el ritmo de las notas y ahí entendés que lo que está haciendo no es técnica, es conexión. Es esa vibra que solo los grandes guitarristas del blues tienen. Un puente directo entre el alma y las cuerdas. A lo largo de su carrera, además, supo rodearse de músicos increíbles y experimentar sin perder nunca su identidad. Sus colaboraciones, sus proyectos paralelos, su crecimiento como compositor, todo siempre llevó su sello. Emoción, precisión, fuerza y muchísima honestidad. Hoy es uno de los nombres más respetados de la escena del blues contemporáneo. Un tipo que, sin querer convertirse en estrella pop, construyó una trayectoria enorme simplemente siendo fiel a su música. Kenny Wayne Shepherd representa la continuidad del blues, la prueba de que el género no es viejo, no está muerto, no pertenece al pasado. Mientras existan músicos como él, el blues sigue vivo y rugiendo. We'll be right back. that man, I wanna know. Who let that wild go? Well, when I came in, somebody ran out of my back door. Ashes in an ashtray, out of evil smoke. Footprint leading to my back door. I wanna know who. Table, and I don't even drink. I wanna know who. Who was that while ago? Well, when I came in, somebody ran out of my back door. Temazo, en vivo. Wünschen. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie glücklich mich das macht und wie geil ihr gerade gesungen habt. Vielen Dankeschön! Ich will euch nochmal hören! Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Soy Denis Franco, bajista de Patada Nuca, una banda de acá de la provincia de La Pampa, compuesta por Pablo Silva en guitarra, Daniel Chitarranz en batería y yo, Denis Adrián Franco, en bajo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Patada Nuca, tanto en YouTube, Instagram y Facebook, y en cualquier otra plataforma de streaming de música, y los dejamos disfrutando de un tema que se llama Levántate y Pelea. A continuación,

el cazador nocturno te trae... Under del Mundo. Hoy les voy a presentar una banda argentina que en su momento dio mucho de qué hablar. Es una banda de power metal sinfónico progresivo llamada Staccato. La banda se formó en el año 2000 y estuvieron hasta el 2004. En el 2001 sacaron un demo y recién en el año 2003 pudieron sacar su larga duración titulado A New Centuries. Bueno, la banda está integrada, por lo menos voy a dar la última formación, ya que han pasado muchos músicos, algunos de ellos amigos míos personales, que después lo voy a nombrar a uno en especial, que es un gran amigo. Pero bueno, la banda está formada por Manuel Garrido en la batería, en el bajo, perdón, Martín Magliano en batería, Ricardo Busquet en guitarra, Ramiro Del Forte en teclados. Bueno, acá viene un gran amigo mío de toda la vida, Sebastián Fernández en las voces, ex Celidor y actual Celidor, ya que la banda la volvió a formar después, hace 2 años atrás, después de 20 años, ex Atávica, ex Acid Rain, ex Sublimia, ex Dominos Infame. Y después tenemos dos voces femeninas, las hermanas Paola e Ingrid Tiefenberg. Paola es la voz principal femenina, junto con Seba Fernández, que es la voz principal masculina. Bueno, y Ingrid es la voz de apoyo. Después uno de mis grandes amigos que ha pasado por esta banda también, que es un gran cantante en la escena actual metalera, quien fue elegido por Timo Tolki para su gira en Argentina, no de este año, sino del año anterior, que es Bruno Sangari. Bueno, Bruno participó en esta banda tocando el bajo y haciendo voz de apoyo o coros, como quieran denominarlo. Y bueno, vamos a escuchar una sola canción de esta banda, ya que la canción dura bastante tiempo. Y bueno, la canción que vamos a escuchar lleva el mismo título que el disco, A New Centuries. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Come to mom, about to do some shit that you ain't seen before. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el Super Clásico, ese espacio donde volvemos a esas canciones que no solo marcaron una época, sino que marcaron vidas enteras. Hoy vamos con un tema que trascendió la música, que se volvió un símbolo, un llamado de atención, un abrazo para los que estaban perdidos. Un tema que sigue estremeciendo cada vez que suena. Soul Asylum con Runaway Train. Cuando esta canción salió a principios de los 90, el panorama del rock alternativo estaba creciendo y las bandas buscaban su identidad. Pero Soul Asylum no solo encontró la suya, encontró una verdad humana, profunda y dolorosa, y la convirtió en una canción que con los años se transformó en un himno universal. Runaway Train es mucho más que su melodía melancólica y su estribillo inolvidable. Es una canción que habla de sentirse perdido, de no poder encontrar el rumbo, de caer una y otra vez en los mismos lugares oscuros. En ese sentimiento de estar subido a un tren que no podés detener, que va a toda velocidad hacia un destino que ni siquiera conocés. Una metáfora perfecta del descontrol emocional, de la depresión, de la ansiedad, del dolor que uno intenta ocultar, pero que igual te alcanza. La voz de Dave Pirner es el centro emocional de todo esto. No es una voz impecable, ni pulida, ni técnica, es una voz real. Una voz cansada, honesta, desgarrada y al mismo tiempo llena de una sensibilidad casi infantil. Cuando canta Runaway Train, Never Going Back, no lo hace como quien interpreta una línea, lo hace como quien confiesa una verdad que lleva años cargando. Y si la canción ya era poderosa por sí sola, el video la elevó a un nivel histórico. Ese clip que mostraba las fotos reales de chicos desaparecidos, uno de los gestos más valientes y significativos que se vieron en la MTV de los 90. Un video que no buscaba vender discos ni crear polémica artificial. Buscaba ayudar, buscaba encontrarlos. Buscaba que alguien en algún lugar al ver esas caras dijera: yo lo conozco, yo lo vi. Y funcionó. Varias de esas personas fueron encontradas gracias a ese video. Y ahí es donde entendés la grandeza de Runaway Train. Una canción que empezó siendo un desahogo personal terminó siendo una herramienta de esperanza para cientos de familias. Musicalmente, Soul Asylum logró un equilibrio perfecto. Una melodía triste que se te clava en el pecho. Guitarras limpias que acompañan sin invadir, una base suave que sostiene el relato y un estribillo que explota en emoción sin perder su fragilidad. Es uno de esos temas que no envejecen porque su mensaje no pertenece a una generación ni a una moda. Todos en algún momento nos sentimos arriba de ese tren fuera de control. Todos conocimos esa sensación de no encontrar la salida, de no saber cómo bajar. Pero Runaway Train tiene algo más. En medio de toda esa oscuridad, hay una pequeña luz, una especie de pedido de ayuda, un llamado, un recordatorio de que incluso cuando uno se siente perdido, todavía puede haber alguien buscando encontrarte. Por eso este tema es un super clásico, porque no es solo música, es una historia, es un grito, es una mano tendida. Es una canción que sigue moviendo emociones, que sigue siendo necesaria, que sigue hablando por los que no siempre encuentras palabras. Así que dejemos que este tren, una vez más, nos lleve directo al corazón y escuchemos a Soul Asylum con Runaway Train. Secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos de Alto Voltaje, soy Pablo, guitarrista de Templo del Humo de la ciudad de Rosario. Formada en 2015 con Emanuel Contrera en voz, Emanuel Fiorini en batería, Diego Bordón en bajo. Nuestras redes sociales son Instagram Templo del Humo, Facebook Templo del Humo Oficial y nuestra página oficial www.templodelhumo.com.ar. Esta canción se titula Psicomundo y es de nuestro último trabajo de estudio, El Enemigo Debe de Morir. Saludos. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 231 de Alto Voltaje. Les paso las redes de nuevo. Estamos en Instagram como @altovoltaje71, en Facebook como Alto Voltaje, el canal de YouTube es Alto Voltaje LP, el mail para los que quieran comunicarse es altovoltaje1975@gmail.com, el WhatsApp es +549 221 614 5773. Y para los que quieran escuchar todos los programas, viejos o nuevos, les recuerdo que están subidos en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Y les recuerdo que salimos, como siempre, todos los viernes a las 20 horas por cuervorockradio.com.ar. Nada más para decir, nos vamos a ir escuchando a Disturbed con Hey You. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.